Radio Ubrique. Deportes. Martes 3 de julio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada, es la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, que también pueden escucharnos a través de internet en la dirección radioubrique.com y la misma dirección también para las plataformas móviles de nueva generación. Empezamos en el día de hoy retomando una información o un contenido de nuestro programa que teníamos intención de emitir el pasado jueves. Ya saben que tuvimos problemas con el fluido eléctrico en lo que se refiere a la emisora, el emisor de Radio Ubrique, y que por lo tanto no pudimos tener programación ese día. Hoy, ya que teníamos previsto para el pasado jueves cerrar la temporada en escape libre, lo tuvimos que posponer para hoy martes, en el que nos vamos a centrar en el mundo del automovilismo, repasando las últimas pruebas que tuvieron lugar hace ya algunas semanas y que han puesto, digamos, el punto y seguido a la temporada, o punto y aparte, mejor dicho, porque ahora vendrá, digamos, un periodo de descanso por las vacaciones estivales, pues, lo que es el parón estival. Y la competición no volverá ya hasta mediados finales de agosto. Por lo tanto, un buen momento también para hacer balance a lo que nos ha dado, lo que nos ha dejado estos últimos meses en materia automovilística. Vamos a hablar de la subida a Santo Emiliano, del Rally de Orense y de las pruebas regionales que se han celebrado en Andalucía. Rally Sprint de Lucena, también otro de asfalto, otro Rally Sprint en Palma de Río, este de tierra, y también la subida al Colmenar, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña. Además del automovilismo, tenemos algunas citas que queremos destacar en lo referente ya al deporte puramente local. Así, por ejemplo, el equipo Piel Frama Polideporte Ubrique, el equipo de Raid, conseguía el pasado fin de semana en la localidad portuguesa de Viseu, en la región de la Sierra de Estrella, la segunda posición en el raid que se celebraba en esta localidad, un raid puntuable a pesar de realizarse en tierra portuguesa, para la Copa Española, por la Liga Española de Raids de Aventura. Ahora mismo, con esa segunda posición, la clasificación general se aprieta entre varios equipos, entre los que se encuentra el Piel Frama Polideporte Ubrique, formado en esta ocasión por Mónica Aguilera, Aurelio Olivar, Luis Martínez y Juan Francisco Barea, que sale muy reforzado de esta cita para afrontar los dos raids siguientes, que son dos auténticas finales que van a tener lugar en el mes de octubre en Madrid y en el mes de noviembre en las tierras cacereñas, en Plasencia. Además de esto, también tenemos que hablar de la cita del fin de semana, que además, que repetimos muchas demás, junto al maratón de fútbol sala va a centrar también nuestra atención. Tenemos, en cuanto al ciclismo, lo que va a ser el fin de semana de Sierra Nevada. Sierra Nevada límite y la 19ª subida cicloturista Albeleta. Ambas pruebas, la primera de 91 kilómetros, la segunda de 40, con presencia de ciclistas ubriqueños. De todas estas cuestiones queremos hablar después de la publicidad. Antes, bueno, después de la publicidad, como decimos, antes os dejamos con estos consejos publicitarios y enseguida volvemos. En Avenida Diputación 32 hemos abierto para ti papelería librería La Estrella. En Plaza de La Estrella encontrará todo en material escolar, libros de texto, consumibles de informática y librería. En papelería librería La Estrella, material de oficina, servicio de serigrafía y diseño gráfico, artículos de regalo y recarga de móviles. Además, ahora te ofrecemos descuentos en material escolar. Por la compra de libros de texto, traiga su cheque libro. Deje reservados sus libros para la vuelta al cole y benefíciese de importantes descuentos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Papelería Librería La Estrella, en Avenida Diputación número 32, en la Plaza de La Estrella. Teléfono 956-46-8206. Quinto gran desfile de modas escaparate. Este viernes 6 de julio, a partir de las 9:30, en el centro de la Avenida de España.

6:31 de la tarde. Vamos a comenzar con una serie de apuntes relativos al deporte local antes de adentrarnos en el mundo del automovilismo. El pasado fin de semana se celebraba también en Ubrique el maratón de pádel a cargo del Club de Pádel de Ubrique y nos dejaba a los siguientes campeones en las distintas categorías. En la categoría mixta, Jorge Sañudo y Malu fueron los ganadores de este maratón de Ubrique. En masculina B, Luis y David, o la pareja formada por Luis y David de Arcos de la Frontera. Y en la categoría absoluta, Julio Cantalejo y Jorge Álvarez, que vencieron en la finalísima a los malagueños Pablo y Jesús de Estepona. Ambos conseguían, como decimos, Julio Cantalejo y Jorge Álvarez, hacerse con la victoria en este maratón de pádel. Comentar pues lo que hemos hecho en nuestro sumario relativo al deporte de los RAI este fin de semana. De nuevo, el equipo Piel Frama Polideporte Ubrique ha estado compitiendo. Ya saben que lo tenemos tanto en Rey de Aventura como en pruebas de orientación, no tan, digamos, exigentes como los Rey de Aventura. Pues bien, como decimos, el pasado fin de semana, la localidad portuguesa de Viseu, en la región de la Sierra de Estrella, acogía la tercera prueba puntuable para la Liga Nacional de Raid de Aventura. Un raid que estaba formado por 40, la jornada del sábado, 40 del viernes, perdón, 40 kilómetros a pie, 98 kilómetros en bicicleta, tras esto 10 kilómetros de calle, otros 22 kilómetros a pie y 15 kilómetros de orientación específica nocturna. Eso ya decimos en la jornada del sábado. Y en la jornada del domingo, 25 kilómetros a pie, 10 kilómetros de patines de línea, 40 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de escort urbano. Al final y por acierto de estrategia, el equipo Pielframa Polideporte Ubrique se hizo con el segundo puesto tras los vascos de Vidarraid y delante de Buff Adic, con lo que ahora la clasificación se aprieta entre vascos, catalanes y gallegos. Los representantes andaluces que están en ese Pielframa Polideporte Ubrique y que se reduce pues a Luis Martínez y Juan Francisco Barea. El equipo estaba compuesto, como además de Luis Martínez y Juan Francisco Barea, por Mónica Aguilera y Aurelio Antonio Olivar. El equipo, o ellos al menos, tienen la conciencia de que han salido moralmente muy reforzados de esta cita, de cara a los dos RAIs que quedan para completar lo que es la Liga Nacional, el RAI de Madrid en el mes de octubre y el de Plasencia en el mes de diciembre. Y por otra parte tenemos que hablar de ciclismo porque este fin de semana hay dos jornadas, dos pruebas en Sierra Nevada que se va a convertir en el centro neurálgico de los amantes del cicloturismo. En primer lugar tenemos la tercera edición de Sierra Nevada Límite, una marcha de 92 kilómetros que tiene el siguiente recorrido desde Pradollano, que es la salida y la meta, vía el intermedio de la estación esquí y montaña de Sierra Nevada, Fuente Alta hacia Pradollano. Cogen la A395 hacia el centro de visitantes del Dornajo, Cenes de la Vega, Granada, Jar de la Sierra, centro de visitantes del Dornajo, nuevamente carretera antigua de la Sierra, Collado de las Sabinas y Fuente Alta para finalizar en Pradollano. Estamos hablando de que se va a ascender a una altura máxima de 2.000 metros, la altura de Pradollano, y una altura mínima de 670. El acumulado va a ser casi de 3.000 metros, 2.967. La distancia, ya decimos, 91,42 kilómetros. De estos 91, 43,23 son de ascenso y 48,19% de descenso. El porcentaje máximo es de 19,29%. La posición del porcentaje máximo es en el kilómetro 48,62%. Y el porcentaje medio positivo, 6,86%. Comentar que, en principio, hay dos ubriqueños inscritos, Francisco García Fría y Francisco Javier Gutiérrez García. Eso será el sábado, día 7, y el domingo, día 8, tendrá lugar la 19ª subida al Veleta. Una prueba que se desarrolla en Sierra Nevada, con una ascensión de aproximadamente 40 kilómetros y una altitud de 3.293 metros sobre el nivel del mar. El recorrido pues será el siguiente: salida neutralizada desde Cenes de la Vega, Pino Genil, donde estará lugar el kilómetro cero, centro de visitante del Dornajo, carretera antigua de la Sierra, Collado de la Sabina, la Olla de la Mora y el Veleta. Pues en esta está inscrito otro buiqueño, Paco Moreno, que con esta prueba pues pondrá fin ya a lo que ha sido esta temporada, al menos hasta después del verano. Dejando esto a un lado, nosotros nos metemos ya en el mundo del automovilismo. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Sí, 38 minutos. Álvaro Gago, buenas tardes. Buenas tardes. Teníamos que quedar en el día de hoy porque el pasado jueves pues se nos estropearon un poco los planes, ¿no? Pues se fue la luz un poquito, ¿no? Algo. Se le fue la luz a nuestra emisora, a nuestro emisor, mejor dicho, y no pudimos emitir. Y teníamos pues planteado ya lo que iba a ser el último programa de la temporada, con ganas de hacer balance bueno, hablamos de nuestra temporada, no de la automovilística, que si bien ahora pues se toma el descanso estival, ¿no? Finaliza pues con los años naturales, no como nosotros que vamos cogiendo temporadas, digamos, fútbol, como la de los futbolistas. Pues bien, comentar que la semana pasada, el jueves en concreto, teníamos preparado prácticamente el mismo contenido que hoy, pero habíamos tenido la posibilidad de poder hablar con Roberto Méndez, el gran Roberto Méndez. Más que nada pues para tener también la posibilidad de conocer el punto de vista de lo que son las pruebas automovilísticas de un preparador, porque hasta ahora pues habíamos estado hablando con organizadores de pruebas, con pilotos, y nos queremos meter también en otros ámbitos, ¿no?, que rodean a esto del automovilismo, porque si bien Roberto Méndez dejó la competición hace ya algunos años, no ha sido una retirada del mundo del automovilismo, ¿no? Sí, concretamente lo dejó en el 2003, que fue 3 años consecutivos campeón de España de montaña, y abandonó para seguir haciendo la faceta que está realizando ahora, que es de preparador de vehículos. Uh-huh. Lo dejó cuando estaba en lo más alto, podríamos decir, ¿no? Sí, estaba en lo más alto, pero había gente, mucha gente, fue en los primeros comienzos de Fombona, le resurgí de Fombona otra vez, y entonces estaba apretando y se salió en el momento justo. Recuerdo duelo con él, con Xavi Riera, ¿no? Sí, con Xavi Riera. Nacional. Era lo más importante. Además, hay que bueno, aquí se tiene muy buen recuerdo porque también fueron los primeros años en los que Ubrique acogía pruebas del Nacional, sí, de, claro, de montaña. Sí, claro, también fueron los primeros años de la montaña de Ubrique, y tiene muy un grato recuerdo siempre de Roberto Méndez, su paso por Ubrique también. Pues bien, en el día de hoy ha sido imposible dar con Roberto Méndez por diversas cuestiones, pues no vamos a poder hablar en el día de hoy, ya lo tenemos que posponer hasta la próxima temporada. Ya decimos, habíamos quedado con él, teníamos pasado la entrevista para el jueves pasado, pero al final fuimos nosotros precisamente los que no pudimos realizarla. No pudimos darle opción, ¿no?, a poder hablar con él. Lo pospusimos pues para esta semana, pero hoy le ha venido bastante mal y no, al final, bueno, no ya tendremos tiempo en los próximos programas que se hagan para poder hablar con él. Sí, porque además tenemos por aquí ya una lista de algunos pilotos y no solo pilotos, sino en este caso ex piloto y preparador como Roberto Méndez para la próxima temporada, porque también tenemos que ir metiendo pilotos nuevos, ¿no? Hombre, claro. Que tengan que sufrir nuestros interrogatorios. Bueno, como hemos dicho, en principio podemos utilizar hoy nuestro programa para hacer balance de estos primeros 6 meses de competición. Uy, perdón. Pero lo primero es quedarnos con las últimas pruebas, que en este caso vamos a pasar a resumirlas y enseguida nos metemos de lleno en ellas. Tenemos que hablar del Campeonato de España de montaña, ¿no? Con el triple triunfo de Aznar y de Javi Villa también, por supuesto, batiendo récord. Y Aznar se le ha puesto, bueno, el campeonato es que está muy pegado, porque Manolo Cabo ha hecho las tres pruebas, también hizo segundo puesto, entonces está muy arriba también, está muy apretada la cosa. Quien parece que se va, que se aleja, es López Fombona. López Fombona, con el cambio de vehículo, no es lo mismo llevar el Audi, que lo tenía muy bien por la mano, a llevar el Porsche. Tracción trasera, ya está acostumbrado a las cuatro ruedas, y no es lo mismo con la tracción trasera, le está costando trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué esos cambios? Yo creo que llegará el momento que le coja por la mano el Porsche y podrá estar arriba también. ¿Por qué ese cambio? ¿Ha vendido el vehículo? Pues la verdad, ¿qué se sabe? Los Audi, sabemos ya que los Audi ya están, como estuvo hablando Aznar también, están en su fase ya terminal. Como sí, pero dice, bueno, todavía, fíjate, Aznar todavía lo está exprimiendo, ¿no? Sí, pero hasta este es el último año que pueden estar los Audi, este es el último año que pueden estar los Audi ya en Campeonato de España. ¿Ah, sí? La homologación, sí. Ya para el año que viene no puede contar. No pueden competir. Ajá, y bueno, y entonces, Fombona a parece Fombona que lo que está haciendo es chico precavido vale por ay, dos, ¿no? Está preparando, yo creo que está preparando para el año que viene. Uh-huh. Mm. Bueno, Santo Emiliano, Rally de Ourense. Rally de Ourense, pues victoria merecida de Fuster, desde principio a fin. Estuvo luchando ahí muy a tope con Sergio Vallejo. Y nada, tuvo un pinchazo Sergio Vallejo en el cañón dosil, que lo dejó atrás. Uh-huh. Y también la reaparición de Chevy Pons, que ha vuelto al Campeonato de España con un Ford Fiesta Proto que llevaba de Cal Competición también, que lo suelen utilizar en la tierra, otro piloto, el Ferreiro. Y nada, para hacer la primera carrera que hacen en asfalto, pues bastante bien. Enseguida hablamos de eso, también de las pruebas que han tenido lugar en Andalucía. Hemos tenido Rally Sprint, uno de tierra y otro de asfalto. El de asfalto en Lucena, con victoria del... Bueno, David del que Pérez, del que tiene que ganar, ¿no? Es que es muy superior. Es lo que estuvimos hablando cuando lo teníamos programado con él. Es bastante superior a los demás. Y el de tierra, pues, ha estado ya... La inscripción parece que se está... Animando. También competía en pilotos del extremeño también. Por eso han venido también pilotos de la parte de Madrid también. Talavera y por esa parte de ahí. Que han venido también a competir, pues parece que se está animando algo más. Yo creo que ese puede ser una de las piezas fundamentales para las próximas temporadas. La tierra. Sí, ¿por qué? Porque lo que estuvimos hablando también la otra vez, porque es que es mucho más espectáculo lo que se da. Los pilotos disfrutan muchísimo más corriendo en tierra que en asfalto. Siempre los derrapajes y todo lo demás. El problema puede ser también que los pilotos que tengan vehículos para participar en asfalto, pues es bastante complicado hacer la transformación de asfalto a tierra, porque la mayoría que corren en asfalto y tierra corren con vehículos diferentes. Esta sería una buena pregunta también para Roberto, que podemos hablarle hoy como preparador. Y entonces es diferente totalmente. Entonces cuesta algún dinero más prepararse para eso. Entonces auguras tú un auge de los rallies de tierra en las próximas temporadas. Yo creo que sí, bajo mi punto de vista, ¿eh? Estamos hablando de que... Hablando yo por mí y demás. Claro. Pero yo creo que sí, que puede resurgir mucho más la tierra que... El asfalto va a seguir siempre ahí. Es algo más barato que la tierra, pero yo creo que la tierra le gusta a la gente mucho. Y algo que... Y para ser un buen piloto, para llegar al piloto a correr en participaciones mundiales, lo que sea... Hay que dominar toda la superficie. Toda la superficie. Y bueno, y algo... De hecho, el Roberto Méndez, la beca que tiene de Ford, de los Ford R2, pues la lleva el campeonato que hace es mixto, es tierra y asfalto. Hacen pruebas de asfalto y pruebas de tierra. Te decía que un campeonato que necesita también un empujoncillo es el campeonato de Andalucía de montaña, que celebraba también su última prueba con una prueba en Málaga, la subida al Colmenar, ¿no? Sí, pero tampoco tenemos un empujón, porque había 40 y tantos inscritos también, que no es que es una prueba que, para lo visto, en Málaga le gusta mucho ir a la gente a correr también. Sí, pero no hay, digamos, el nivel, ¿no?, de temporadas el nivel anteriores. No lo hay, de vehículos, más que el nada. Nivel de vehículos no lo hay. Porque date cuenta que, pero vamos, estuvo corriendo Pedro Cordero, que ganó la primera, y Ortuño, que ganó la segunda. Por lo menos competitividad hubo también. Bueno, pues vámonos a meternos ya en materia, y si te parece comenzamos con Santo Emiliano, haciendo un análisis profundo de lo que nos dejaba esta prueba. Como decimos, una subida en la que además ha habido distintas condiciones meteorológicas, ¿no?, en los dos días de competición. Sí, porque la primera subida que se hizo fue en lluvia. En la que Aznar se ha demostrado, como... Bueno, lógicamente, los GT no les van a rechistar, ¿no? No, pero es que en lluvia, sea GT o sea Fombona, sea quien sea... Le ha ganado. Date cuenta que le sacó cerca de 6 segundos a Manolo Cabo. Un primera. José Antonio Aznar que viene de la provincia más seca de España. Y es el mejor sobremojado, ¿eh? Pero que lo ha demostrado no este año, sino... ¿Y el año pasado? El año pasado también lo demostró... Fue fundamental para que lograra su título. Campeón de España. Uh-huh. Fue fundamental. Pues nada, Aznar triunfó como los chichos, como te puedo decir. Uh-huh. Triunfó a tope porque sacarle 6 segundos al segundo no se ha visto... En este año no se ha visto ni en los años anteriores tampoco. Uh-huh. Esa diferencia tan grande no la vi. Tan abismal. No la vi. ¿Qué fue Manolo Cabo? Fue Manolo Cabo. Manolo Cabo que está muy fuerte también. Y tercero quedó en la primera manga. ¿Quién quedó en la primera manga esa? Eduardo Noriego. Noriego también, pero pues, claro, porque estaba el tiempo lloviendo, entonces las tracciones de cuatro ruedas son superiores a ¿qué es lo que también, tiene lo... Hablar también de Eduardo Noriego, que es un pedazo de temporada también, ¿eh? Es lo que, bueno, lo que tú comentas, la verdad que con agua, pues los Mitsubishi de Noriego y de Marcelino Hevia. Que Marcelino Hevia volvía a la competición después de unos cuantos de años sin estar compitiendo. Uh-huh. Ha vuelto con un R4 también de Roberto Méndez. Sí. Y está y lo hizo bastante bien. Después de estar por lo menos 4 años que ha estado... Hevia va con un R4. Uh-huh. Noriego no. Noriego no. Uh-huh. Pues... El Noriego va con el Evo 9. El Evo 9, aquí pone que Hevia iba con un Evo 10. El Evo 10, R4. Que es el R4 ya. Uh-huh. Bueno, que normalmente también suelen estar en cabeza en el grupo N, ¿no? Grupo N siempre suele estar los Mitsubishi. Y lo que se refiere a, por ejemplo, Borreguero perdía 14 segundos con respecto a José Antonio Aznar, quedaba en sexta posición. Es que lloviendo Perdona, José Antonio López Fombona perdía 20 segundos, quedaba en la posición decimosexta con su Porsche. Lo que estamos hablando es el Porsche yo creo que lo que está intentando es adaptarlo a su forma de conducir también. Uh-huh. Por Antonio López Fombona. Una jornada también, por lo tanto, complicada para los GT. Uh-huh. También la lluvia pues no le viene nada bien. Sí, pero la segunda fase ya que vamos a pasar ahora es la fase B. Bueno, pero vamos con la con la primera fase, dominio de Javi Villa, que bueno, hasta ahora solo ha faltado una prueba, ¿no? A una nada más ha faltado, pero de las que ha ido a participar ha ganado en todas. Solo ha faltado en Falperra. ¿No? Fue. Ha hecho las dos asturianas y sí. Ha hecho Ubrique. Y Ubrique, el que en las tres carreras ha hecho el podium en total, en todas, y bajando récord de todas las pruebas también. Uh-huh. Pues vencía Javi Villa por delante de Óscar Palacio y Aríe Guzcue, que quedaba en tercera posición. Eso es lo que nos dejaba la primera fase, ¿no? La primera carrera. La segunda, jornada del domingo, como... No, la segunda fue también el sábado. También el sábado, perdón. Ya con el tiempo más seco. Con el piso más seco, pero, hombre, todavía se tendría que notar algo, ¿no? Nueva victoria de Aznar, segunda posición para Manolo Cabo, y ahora se metía ahí otro GT. Otro GT ya. Que es el Ángel Castro de la Jera. Este año, bueno, Ubrique tuvo muy mala suerte. Muy mala suerte, con la rotura de motor que tuvo. Y bueno, es otro de los que están llamados a que aparezca por ahí, porque desde luego es ese Seat Cupra GT. Entre el Seat Cupra GT y el del Panete, el del Borreguero, yo creo que esos coches tarde o temprano van a estar bastante arriba, ¿eh? El Mosler de Raúl Borreguero, aunque ahora mismo pues Manolo Cabo está también intratable, ¿no? Manolo Cabo está intratable. Después de haber ganado las tres pruebas de Falperra, ha hecho también 3 segundos aquí. Y ya en esta manga ya se quedó más cerquita, se quedó 2 segundos, una cosa más razonable. Uh-huh. Pero vamos, de todas maneras, Aznar hizo un pedazo de tiempo también, en seco. Sí, bueno, pero ha demostrado que en tanto lluvia que hemos... Sacó 2 segundos a Manolo Cabo. Manolo Cabo. En esta prueba donde, la segunda, tercera y cuarta posición estuvo ocupada por los GT, la quinta y la sexta por los Mitsubishi de Noriego y Hevia, y López Fombona en séptima posición. Ya es López Fombona con el tiempo con el piso más seco, pues también hizo mejores tiempos también, normal también. Comentar que tanto en la carrera 1 como en la carrera 2, estamos hablando del grupo N, el grupo A estuvo... La primera no ganó Maldonado. No ganó, quedó en segunda posición. En la segunda sí ganó Maldonado, y en la tercera también, bueno, dominio también en el grupo A de un andaluz, que siempre es una buena noticia. Hombre, claro, en el campeonato de España, que hay ahora mismo dominando dos andaluces, en las categorías que estamos hablando, pues dice mucho de la parte... De los pilotos que tenemos en Andalucía. Claro está, no están haciendo, como están haciendo el nacional, no están haciendo el andaluz. Pero se nota mucho que los andaluces están muy arriba en la montaña, ¿eh? En CM, el mismo podium de la carrera 1, Villa, Palacio y Guzcue, el Bango por delante de los dos Silvercar. Y nos vamos ya a la carrera del domingo. Que este año los Silvercar le estamos dando las orejas totalmente El Villa y Bango, vamos, lo que es el Bango, el equipo. Como decíamos, el domingo. El domingo nueve victorias a través de... Se repite el podium en lo que es turismo de la segunda carrera, Aznar, Cabo y Castro, ¿no? Y también estuvieron también a dos segundos más o menos, se quedó también Manolo Cabo, que fue más o menos el tiempo. Es que Aznar ha estado ahí intratable, no hay nadie que pueda con ella. Y sin embargo tiene la espinita de Ubrique que no es capaz de volverla a ganar. Eso es verdad, hay que ver. Y está ganando por todos lados y ahora aquí en Ubrique viene y nada, no puede ser. Nos debe una, ¿no? No sé si es que es la primera prueba y no está el coche a punto. Algo le ocurre. A nosotros nos debe una. Eso lo tenemos que comentar la próxima. Que luego en CM, pues lo mismo. El mismo podium, Villa, Palacio y Egúzcue. Y bajando tiempo siempre, Villa. Nosotros nos vamos a quedar, si te parece bien, con las impresiones que recogió nuestro amigo y compañero Daniel Cean Bermúdez, que se las pedimos por ahí y nos las deja, de tvmotor.es. Aquí pueden encontrar unos excelentes, excepcionales reportajes de todas las pruebas, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pero en Asturias, lógicamente, que es de donde es esta empresa o esta digamos... Televisión, no es una televisión. Televisión por internet, vamos. Tenían su programa en la televisión autonómica asturiana. No, lo siguen teniendo. Y lo siguen teniendo, como decimos, pero aparte, pues ellos tienen esa web, además que es excelente. Ya decimos, a todos los aficionados al motor se la recomendamos. Vamos a escuchar lo que recogieron ahí en Langreo, en esa subida a Santo Emiliano. Pues Antonio Aznar, llegabas aquí como líder y sales todavía más líder con tres victorias. Bueno, sí, era una carrera que al coche nuestro, la parte de arriba, le va muy bien y tenemos que aprovechar todas las carreras porque luego vienen carreras que son más favorables a los GT y la próxima es Peña Cabarga, que es favorable a los GT y teníamos que coger aquí toda la ventaja posible para luego poder mantener el liderato. Además, ayer en agua las diferencias espectaculares, ¿eh? Bueno, tú ya sabes que en agua los últimos dos o tres años en el Campeonato de España no hay nadie que nos bata. O sea, nosotros ya lo venimos demostrando hace ya varios años que en agua somos los más rápidos. El título, renovarlo es difícil, pero bueno, estás cogiendo una ventaja interesante. Bueno, difícil, como tú bien dices, va a ser complicado, pero no imposible. Yo voy a luchar y no voy a dar nada por perdido hasta el último momento. O sea que el que lo gane lo va a ganar bien ganado y con mucho mérito. Manuel Cabo, triple victoria en GT, aunque el scratch no pudo ser contra Aznar. Bueno, está el campeonato muy duro. La verdad que la carrera para nosotros, yo creo que no, por las curvas y el diseño que está el trazado, no es para nosotros, ¿no? Hasta la parte media, hasta el desguace vamos muy bien, pero de ahí para arriba esas curvas tan largas al Porsche le perjudica mucho. Pero bueno, yo estoy muy contento. La verdad que está habiendo una lucha bonita, el campeonato está muy disputado y hasta el final pues nos lo vamos a jugar Aznar y yo, ¿no? Yo creo que bonito para el público y bonito para nosotros. A mí de ganar algo me gusta ganar algo cuando está así, ¿no? Disputado y luchado. Ahora viene además la tuya, Peña Cabarga. Pues sí, ahora viene la de mi casa. Por lo tanto, bueno, hombre, allí un poquito de ventajas igual tenemos por el conocimiento, ¿no? Ya que como bien sabéis, yo es la primera vez que vengo aquí a Santo Emiliano. Y hacer segundo, pues para estar muy contento, ¿no? Estamos el equipo y todos muy contentos. Y felicitar a José Antonio por lo bien que lo ha hecho también, ¿no? Gracias a vosotros. Eduardo Noriego, triple victoria en Grupo N y además un podio en la Scratch ayer, vaya fin de semana. Sí, la verdad que el fin de semana muy bueno, mi primer podium en el Campeonato de España y nos vamos muy contentos de aquí. Y lástima tal vez que no lloviera más, ¿no? Pues claro, hubiese sido para hacer el fin de semana redondo, hubiese estado todo el fin de semana lloviendo, pero bueno, los GT en seco no hay manera de cogerlo. Aprovechamos el agua para ponernos arriba y la verdad que muy contento. También Grupo N ha estado muy luchado con Marcelino, que nos ha hecho correr, y aquí en su casa y en agua, que nosotros al agua no estamos acostumbrados, y muy contento. Marcos Marzoa estrenó un nuevo coche y además con victoria en grupo ayer en Campeonato de España. Sí, bueno, estrenamos el coche y tuvimos varios problemas con él probándolo, y bueno, lo echamos a andar, no lo pudimos probar. Y salimos ayer y bueno, ya hicimos buenos tiempos y bueno, parece que estamos bastante contentos con él. Una subida que conoces muy bien y la que subes muy deprisa. Sí, bueno, vivo arriba en el alto, entonces claro, la conozco bastante bien. Y bueno. ¿Con este coche piensas hacer el resto de campeonato de Asturias? No, haré alguna carrera en Cantabria, igual bajo el día 30 a Barcelona en una subida también, que me invitaron. y luego aquí algún rally, el Príncipe y algún rally Spring, como es el de aquí de la Felguera y eso, carreras sueltas. Vamos, Manuel Maldonado, otras dos victorias en Grupo A, el campeonato cada vez más consolidado. Sí, bueno, el objetivo era ese, ganar el campeonato en Grupo A e intentar de poquito a poco ir haciéndonos al coche. Objetivo cumplido. No tenemos demasiados rivales, dijéramos, porque la Avia, como sabéis, que se retiró del campeonato y se fue a GT. Y bueno, pero que objetivo cumplido. La idea era conseguir los puntos necesarios para el campeonato y bien. Más complicado ayer en agua, ¿no? Te cuesta tal vez más todavía hacerte este coche en agua que en seco. Sí, en agua es que ayer fue, aunque montamos seco las dos últimas mangas, pero había muchísimas humedades y pillamos algún sustillo y estaba delicado, ¿eh? Pero bueno, al final bien, y se trata de eso, de correr de diferentes formas para ir conociendo mejor el coche. Javi Villa, de vuelta a Santo Julián un año después, tres victorias, dos récords, ¿dónde está el límite? Bueno, no lo sé, no, el límite yo creo que en las carreras nunca existe, siempre hay que trabajar más, siempre llegas arriba pensando que lo puedes hacer mejor, pero al final Santo Emiliano era un poco una referencia, pues de la primera carrera en el Campeonato España, que fue la temporada pasada, a cuatro carreras más tarde, después de Ubrique, después del Fito, volver aquí, pues mi adaptación, el trabajo que hicimos en el BRC, el trabajo en general del conjunto, yo creo que se nota, son 4 segundos menos que el año pasado, o 3,8, una comodidad, una forma de atacar la carrera muy diferente. Yo creo que nos queda un trabajo por hacer, que es el tema del agua. Pudimos probar un poco ayer y creo que ahí sí podemos hacer mucho en el coche, podemos hacerlo sentirnos mucho más cómodos. Sabemos un poco la idea, la dirección, pero nos falta hacer ese trabajo y comprobarlo. Ahora, de aquí a final de campeonato hay 4 pruebas, quitando Ibiza, que te coinciden fechas, las demás tienes libre, ¿estarás en ellas? Sí, Ibiza en principio nos coincide, yo estoy deseando, no por desear más a la prueba, ¿no? Pero si no está para nosotros en este caso es mejor y bueno, pues a ver qué pasa. Obviamente por mí estoy a total disposición y sería un placer poder estar ahí. Realmente llevamos 3 mítines, 9 carreras, son 9 victorias y 3 récords, ¿no? En cada una de las pruebas, así que de momento a este ritmo, ¿quién va a decir que no? Además me da la sensación de que corres sin presión y disfrutando todavía más aquí que en los circuitos. Hombre, se corre muy diferente, por eso te digo que siempre ves la opción de ir más. Yo creo que si te encuentras apretado, que si estás forzado, hay sitios donde, bueno, tienes una pequeña tolerancia, pues se la ibas a quitar y era cuando posiblemente el límite o el riesgo estuviera mucho más cerca. Gracias. 9 No vea el niño, ¿no? No, el niño no vea cómo anda, ¿eh? Que como bien te comenta, ha dicho él, 3 récords en 3 pruebas es las que antes va corriendo, ha debutado este año, ¿eh? Es que, y sin conocer los tramos, sin conocer nada, ¿eh? Pero es que estaremos pendientes. Es que mucha tela. Estaremos pendientes de si va o no va a las siguientes pruebas. Y ha dicho que Ibiza no puede ir porque le coincide con la NASCAR. Si pudiera con las demás, pues lógicamente estaría presente. ¿Cómo está el campeonato tras estas 4 primeras pruebas? Pues en lo que se refiere en turismos, José Antonio Aznar es el líder provisional, 178 puntos, pero tan solo a 4 tenemos a Manolo Cabo, 174, con 162 Raúl Borreguero, con 149 José Antonio López Fombona, y podemos decir que ahí se cierra ya, ¿no? Lo que es, bueno, yo creo que se va a cerrar entre los 2 primeros. Pero bueno, ahí matemáticamente todavía están cerca, también está cerca Eduardo Noriego. También podemos hacer una cosa, con que haya un 0 de 1, nada más, es que date cuenta que están terminando todo, pero cuando tengan un problema mecánico o cualquier cosa, los puntos bajan, date cuenta que a Javi Villa... Por ejemplo, es lo que vamos a comentar, que sí. En la categoría 2, en CM, Javi Villa ha ganado 9 carreras de 12. 9 carreras porque no estuvo en Falperra. Ha ganado 9, pues aún así no es líder, no. Es tercer clasificado. El líder es Óscar Palacio, con 177 puntos, 175 para Ariz Eguzcue y 144 para Javi Villa. Es decir, está claro que en un campeonato lo que se está premiando, y más con este sistema ahora mismo, es la regularidad. La regularidad. Y es, eso... que son, es que son 3 carreras por meeting, es que son 3 carreras por... Y eso se nota mucho. 3-0, como 3-0 tiene, por ejemplo, Javier Villa tiene 3-0. En esa prueba de Falperra, pues lógicamente... lastran mucho, ¿no? Y como ha comentado, lo de Ibiza también va a hacer igual, que él va... Tiene que ocurrir una total desgracia, los dos que lo anteceden en la clasificación. Sí, que pero, no es, que este año, pero que este año, es que este año tampoco ha habido ningún abandono de ninguno, no ha habido problemas mecánicos ni nada, es que eso, ni en salida de pista, es por que... Por eso tanto, te digo que tiene... Tanto en la categoría 1 de los turismos como en la 2, ¿eh? Pues eso te digo, tiene que pasar una auténtica desgracia, ¿no? Pero bueno, ahí está dejando... No, de hecho, el año pasado pasó que Fombona salió, tuvo un problema también. El año pasado en el Fito tuvo... Es que pueden ocurrir muchas cosas. En el mundo del motor... Su sello, su sello de identidad que lo está dejando Javi Villa en este campeonato 2012 de España en los CM. Bueno, dejamos el campeonato de montaña y nos vamos con el campeonato nacional de rally de asfalto, con ese rally de Ourense que, como me has comentado tú antes, se adjudicaba merecidamente Miguel Fuster, ¿no? Miguel Fuster estuvo muy fuerte desde principio a fin y estuvo imparable. El único que tuvo allí asociándole un poquito fue Sergio Vallejo, que tuvo el pinchazo de cañón dócil, pero si no llega a haber tenido el pinchazo, hubiera estado muy muy arriba también y intentando luchar, porque iba a 10 segundos nada más de cuando tuvo el pinchazo. Y en el tramo más largo, pinchazo, que el cañón dócil. Que lógicamente lastró al piloto gallego, que finalizó quinto, pero a casi 5 minutos, ¿no? Sí, pero recogió unos cuantos de puntos bastante importantes también. A 4 minutos y medio quedó. Que es lógicamente un pinchazo el tiempo que te hace. Es que le pasa que le cogió también el tramo más largo, como comentaba antes, en el cañón dócil. Que es un tramo de 300 kilómetros, pues... Pero vamos, la prueba empezó muy bien, porque empezó el viernes, que se hizo una prueba en un circuito que todos los años metía en tierra. Me acuerdo que un año estuvimos hablando con Fuster y se quejaba que le habían metido tierras para los Porsche. Sí, sí, sí. Y este año ha sido todo sobre asfalto y los GT estuvieron arriba, los tres GT. Tuvimos Miguel Fuster en el primer tramo, Miguel Fuster, Vallejo y Iván Ares. Creo que fue Iván Ares, no. Adrián Díaz fue tercero. Y estuvieron arriba ahí muy bien, pero ya comenzó, el sábado ya empezó lo que es realmente el rally. Decir que Alberto Evia, el tramo estaba todo mojado, el rally, por la parte de la mañana fue en lluvia, y Alberto Evia intentó arriesgar montando el lead y se equivocó. Fue un riesgo que corrió y se equivocó. Entonces estuvieron los dos Porsche delante, estuvo también, tercero estaba el Chevy Pong, que había vuelto, como hemos comentado antes. No, tercero estaba Alberto Meira, perdón. Lo que pasa es que Alberto Meira tuvo un pinchazo también en el tramo de Toén y tuvo que al siguiente tramo se retiró porque perdió mucho tiempo, entonces no le merece la pena seguir en el rally. Prefería guardar dinero, guardar el equipo para... Claro, normal, porque si no tiene opciones... Claro, claro. Alberto Evia siempre quiere estar arriba, pues Alberto Meira quiere estar arriba, pues entonces prefirió abandonar. Entonces se quedó tercero Chevy Pong. Pero como y cuarto visto en Senra, pero como estamos comentando antes, en el tramo del cañón dócil, por el Sergio Vallejo perdió el pinchazo, perdió mucho tiempo, y pasó a la segunda posición Sherry Pons, y tercero Víctor Senra. Con el R4. Con el R4, precisamente. Y también Alberto Meira también llevaba el R4. Que recordemos que ha sido la primera victoria de un Mitsubishi, que fue en el tramo del... Sí, sí, y hay otro que... Baixa. Otro Alejandro Pais. Alejandro Pais también, que forma parte también del mismo equipo que Chevy Pons. Y que el otro piloto que corre la Suzuki, que es el piloto que estuvimos comentando la otra vez, que es el ciclista, Oscar Pereiro. Este Alejandro Pais, como decimos, lleva también un R4. Sí, sí. Y lo curioso es Chevy Pons, que lo hizo con una montura de tierra, como tú nos comentaste. De tierra, pero... Adaptada. Es la primera prueba que hacía. Que también comentaba que no sabía, el próximo rally sí iba a estar, pero no sabes con qué montura va a correr. Va dentro de la estructura del equipo ACSM. Digamos que es una montura originalmente fabricado para tierra, que se ha adaptado para... No, para esta prueba, ¿no? Sí, la han fabricado para tierra. Cal Competición la ha fabricado para el peruano Ferreiro, que está haciendo el campeonato de España de tierra, pero la han adaptado al... Pero no sabemos si va a seguir con esa montura o no va a continuar con esa montura. Y después Víctor Encerra quedó al final tercero, quedando cuarto Sergio Vallejo. Pues vamos a escuchar de nuevo las impresiones recogidas en este rally de Ourense, también a través de tvmotor.es, esta vez no a través de nuestro amigo Daniel Cean Bermuda, porque fueron el mismo fin de semana. Sí, coincidió la misma fin de semana. Todavía no tiene el don de la ubicuidad, pero todo es dejar pasar el tiempo. Miguel Fuster, Chevy Pons y Víctor Senra, los que vamos a escuchar en los próximos minutos. Bueno, Miguel, enhorabuena por esta merecidísima victoria aquí en Ourense. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno. Pues nada, ha sido un rally al principio muy duro y la última parte pues muy tensa, porque había que llegar al final. Ya no teníamos presión de nadie que nos apretara, pero eso es peor porque no te puedes concentrar al 100% y no te pasan los kilómetros, ¿no? Yo creo que el rally lo hemos ganado esta mañana, sobre todo en el agua, y luego ha sido mantenerse y correr mucho. También hemos tenido la suerte que Vallejo ha pinchado cuando estábamos en pelea, pero bueno, son las carreras y bueno, nos ponemos líderes del campeonato y afianzando un poco de cara al final. Bueno, y al final te has quitado de encima esa mala racha, ¿no?, que venías acusando en las últimas carreras. Bueno, habíamos ganado en Canarias, no pudimos salir en Santander por un problema, y el otro día en Vigo, aunque hicimos una gran carrera, pues no el resultado no fue el que nos tocaba porque penalizamos y, en fin, tuvimos algún problemilla. Y bueno, aquí nos ha ido todo bien y hemos dado la victoria. Al final los Porsches cumplieron con los pronósticos, ¿no? Sí, es un rally que en principio pinta bien para estos coches y bueno, de no haber sido que Vallejo ya hubiera pinchado, hubiéramos estado los dos arriba. Uh-huh. Bueno, y ahora ya pensando, supongo, en Ferrol, ¿no?, para seguir afianzándose el liderato. No, ahora pensando en las vacaciones ya de verano, merecidas, ¿no?, y en la playa, de momento, y luego ya pensaremos en Ferrol. Bueno, pero ahí asegurando, ¿no?, para pelear por ese, seguir manteniendo. Claro. Pues nada más, muchas gracias y felicidades. Gracias. Bueno, enhorabuena por este segundo puesto. Ya tenías ganas de cogerle aquí al asfalto el gustillo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Hacía casi un año que no corríamos en asfalto, desde el año pasado. Nos ha costado coger el ritmo por la mañana, pero bueno, hemos ido mejorando, el equipo ha trabajado muy bien, el coche es novedoso, ha ido bien, no ha habido ningún fallo y muy contentos. ¿Qué tal, contento con este coche? ¿La adaptación está siendo buena? Sí, hemos ido de menos a más, el coche yo creo que tiene un buen potencial y bueno, un segundo puesto detrás de Miguel es un buen resultado para nosotros. Uh-huh. Oriol, ¿qué tal la experiencia? Además sería la primera vez, ¿no?, que estabais juntos. Bueno, era la primera vez después de 7 años, llevábamos unas cuantas carreras juntos de 2003 al 2005 y después de 7 años era la primera vez, la verdad es que genial. Muy bien, muy bien, muy rápidos y yo creo que la adaptación ha sido buena y perfecto, muy contentos con el resultado, felicitar al equipo, felicitar a Chevy y a continuar para adelante. Chevy, sí, estamos intrigados, queremos saber qué va a ser de vosotros ahora. ¿Vais a estar en Ferrol? ¿Cómo va a ser? A ver, cuéntanos. Bueno, ahora termina el rally, llega la asistencia, hablar con el equipo y bien, de momento muy contentos del resultado de aquí, para Ferrol a ver con qué salimos y hay que analizar un poco todo y a ver, en unos días supongo que lo sabremos. O sea, salir vais a salir, no sabéis con qué todavía. En principio sí, vamos a salir, si no hay nada de nuevo, pero aún no sabemos con qué. Bueno, con esta segunda posición no has podido ganar el rally como lo hiciste en 2010, pero bueno, son muy buenos puntos pues para poder pelear también por ese campeonato. Sí, hombre, nos hemos pedido las tres primeras, era importante puntuar, estar en el podio y un segundo no es malo, hay que seguir así. Bueno, felicidades. Gracias. Bueno, Víctor, nos quitamos ya la mala suerte de encima, el malfario ese que tenías. Sí, bueno, el Rías también salió bien, un podium, y aquí pues desde las mañanas estuvimos peleando por él y bueno, al final pues salió bien. En el último tramo salíamos, bueno, a 3 segundos con Evia, nos la jugamos, corrimos mucho lo que sabemos y nada, al final por 2 décimas y muy contentos. Has estado rapidísimo y la pelea con Bert y Evia ha sido impresionante, sobre todo en estos últimos tramos. Sí, yo corrí lo que pude, me ganó en los tramos. Por poco, pero bueno, yo más no daba y da una pena el tiempo perdido en la primera pasada de Luintre, que perdí unos 20 segundos. Nada, pero bueno, contentos, terceros, por 2 décimas, esta vez me tocó a mí y nada, muy contentos. ¿Qué tal? Supongo que seguirás muy contento con esas especificaciones R4. Sí, muy contento, el coche funcionó bien, menos un problema ahí que tuvo, pero bueno, muy contento con el coche y ahora a disfrutar. Bueno, ¿pensando ya en las vacaciones o en Ferrol? Sí, en las vacaciones, Ferrol llega ahí, ese es el rally más cercano a casa, el que mejor se me da. Nada, y vamos a intentar a pelear otra vez por el podio. Bueno, pues que tengas mucha suerte. Gracias. Escuchábamos en primer lugar a Miguel Fuster, luego a Chevy Pons y su copiloto Oriol Julià, para cerrar con Víctor Senra, que bueno, al menos ha aclarado que tiene unas ideas claras ahí en el Ferrol, ¿no? Hombre, claro. Unas intenciones. El rally más cercano suyo, con el de La Coruña también. Mm. Está cerquita y él los conoce más. Decir también que se quedó Alberto Evia, se quedó a 2 décimas nada más de segundo con Víctor Senra, que estuvo luchando el último tramo. ¿Cómo está la clasificación general? Pues Miguel Fuster la domina con 112,5 puntos, por detrás de Joan Viñes, 101,5, Sergio Vallejo, 95,5, Alberto Evia, 90 puntos, Luis Monzón, 68. Decir también que Luis Monzón, con el cambio de coche que ha hecho, lleva 2 rallies haciéndolo con el Porsche y no le está saliendo nada de bien. Uh-huh. Porque los 2 primeros rallies lo hizo en Canarias y en Cantabria, lo hizo con el Super 2000 y le salió bastante bien, pero el cambio de montura pues no le va viendo muy bien. Decir también que el piloto este, como es Jonathan Álvarez, pues tuvo mala suerte también. Jonathan Pérez, ¿no? Jonathan Pérez, eso. Jonathan Pérez tuvo problemas también, pegó un llantazo en el primer día y después tuvo problemas también, ya tuvo que abandonar también. Sí, porque las primeras pruebas ha estado ahí en lo alto y... Ha llegado a estar liderando el Nacional. El Nacional, y bueno, me parece que en estas últimas se ha diluido un poco, ¿no? Y última noticia, que va a cambiar de vehículo también. Ajá. Se va a ir también por un Mitsubishi R4 de Roberto Méndez también. Pues esos coches algo tienen que tener cuando todos los pilotos lo están buscando, porque hemos escuchado a Chevy Pong que decía que no sabía con qué vehículo iba a salir, y tú nos comentas que quiere un R4. Y quiere un R4 también. Algo tiene que tener, ¿no? Hombre, esos vehículos que son coches de carrera ya. Siempre hemos estado hablando que los Mitsubishi se van de Grupo N y se van para acá para allá, pero este coche ya es de carrera. Con el chasis que llevan tubular ya, llevan una rosca que los pueden, en las suspensiones mismo del chasis, el mismo chasis, los suben los coches, los bajan en las mismas rótulas que llevan, que es un coche de carrera preparado ya. Bueno, vamos ya con las pruebas de regional. Tenemos la subida al Colmenar, que nos dejaba. Pues victoria, primera victoria de este año de Pedro Cordero, primer día, quedando muy pegadito José Ortuño, y quedando en la segunda manga del domingo, pues quedando primero, invirtiendo los tiempos. Los tiempos no los puestos, quedando Ortuño y segundo Pedro Cordero. Una de esas que estuvo muy bien, porque con cerca de 40 inscritos que hubo, pues una prueba bastante... Pasé de las primeras, que también se ha hecho, en los Montes de Málaga, que ese era un tramo que se hacía en rally en el antiguo Costa del Sol, y bastante bien. Muy bien, muy bien. Ortuño, el piloto malagueño, es el que domina ahora el campeonato de Andalucía, después de las cuatro pruebas, recuerden, Algar Ubrique, Fargue y esta de Colmenar, seguido de Roberto Ingenio Sánchez y Juan José García Ramírez. Ese es el podio provisional de la prueba. Sí, recordad también que el piloto de Algar, el Manuel Moreno, creo que fue, que hubo tercero también en la fase B. Que también, que por cierto, es cuarto de la general, y tenemos otro por ahí, estoy viendo por aquí, Manuel Nieto Chicón. Sí, ese es el de Zara. De Zara, también es piloto de la Sierra, que es sexto clasificado. Sí, bueno, que arriba. Va en sexta posición en la clasificación general. Bueno, vámonos ahora con el Rally Sprint de Lucena. Rally Sprint de Lucena, pues nada, esto es hay que hablar de lo de siempre. De Pedro David Pérez, que está arriba, y entonces no hay manera de toserle. Yo estaba viendo los vídeos también de la prueba, y es que es abismal cómo pasa él y cómo pasa los demás. También una prueba con... Hombre, no hubo mucho inscrito, con 20 inscritos. También recordemos que el día antes se hacía la prueba de tierra también de Palma del Río. Pues terminaron 20, pero vamos, había 7 o 8 también abandonos. Pero vamos, con una inscripción de cerca de 30 pilotos también. No estamos peor. Decirte también que se están haciendo muchos rally sprint. No sabemos si esto va a ser bueno o va a ser malo, porque se están haciendo muchas pruebas. Demasiado, porque después estuvo el rally sprint la semana anterior o dos semanas anteriores, fueron en el Armuñol. Entonces los presupuestos no están para tanto rally sprint ni tanta. Tenemos Verja por delante, ¿no? Almería, Sevilla, y cierra el calendario el cierre de Cádiz. Ubrique. Un rally sprint. Bueno, un rally sprint, sí. Rally sprint nada más. Rally tenemos sprint. Dos. Tenemos el de Cádiz y el de Pero Sierra Morena. Pero es que, date cuenta que se es un conjunto entero, ¿eh? El campeonato es el rally sprint y rally. Todo va... Sí, es un rally sprint que lo va a organizar Red Sport, creo. Digo que tenemos Verja, después el rally Sierra de Cádiz, después vendrá el rally sprint de Almería, el Sierra Morena, prueba del Nacional. El rally de Sevilla y el rally sprint de Sevilla, perdón, y el rally sprint de Ubrique. Que tenemos muchas pruebas ahí metidas de rally. Comentar que Pedro David Pérez es el líder, a pesar de que no estuvo en Albuñol, pero claro, ha vencido las otras tres pruebas. Lógicamente, es la persona que lidera la tabla. Por delante es José Antonio Caballero y Juan Ángel Ruiz. Decirte una cosa también, que este año para el cierre de Cádiz puede que haya novedades y volvamos a tener a lo mejor el tramo de Benocá. ¡Wow! Puede ser, todavía no está concretado, pero... ¿Dónde? Bueno, rumores hay, porque No tienes que revelar tu fuente, pero ¿dónde? La sede va a ser en el bosque. Entonces, está muy acercada tienen muy avanzadas las cosas con Benocas también. Y Ubrique, porque creo que Ubrique también están pincándole. Y en este mes o por ahí, dirían que a final de mes por ahí se sabría ya el rutómetro. Y puede que se haga la... El tramo de Ubrique Benocá, o Benocá-Ubrique. La verdad que sería un auténtico puntazo. Hombre, sería volver otra vez a los inicios del cierre de Cádiz también. Volvería a sus orígenes. A sus orígenes. Y todavía recordamos, muchos recuerdan a ese Eduardo Cotrino. Con aquel clío bajando para abajo. Bajando de Benocá y llevándose el scratch en ese tramo. Bueno, que esa noticia no es segura todavía, pero bueno, son rumores. Pero nuestro apartado de rumorología, vale. Ahí. Esperemos que se confirmen. Esperemos que se confirmen. La verdad que nos vendría bien a todos los aficionados. Lo que sí es verdad que la sede va a ser el Bosque. Vale. Vámonos a Palma del Río. Palma del Río, un rally sprint que hemos estado comentando antes de tierra, que parece que las cosas van avanzando bastante bien. También decir que también era puntuable para el extremeño y el madrileño. Uh-huh. Entonces vinieron algunos pilotos forasteros también, como digamos, del andaluz. Nada, empezó el piloto mandando, el piloto de Lorca, el murciano, Hernández y Ascarza, pero tuvieron un problema los dos, no sé cuál fue el problema, que perdieron un montón de tiempo y ya quedaron relegados, y el joven piloto este, un piloto granadino con un Ford Escort Cowboy, pues estuvo muy bien el chaval. Carlos Rodríguez estuvo muy bien y mantuvo el tipo. Lo que pasa es que lo tenía bastante fácil también. Tuvieron los hermanos Cámara con Mitsubishi también, Montero, y muy bien, estuvo un rally sprint bastante bueno de la tierra. Lo que estuvimos diciendo antes, que puede que ese sea uno de los futuros para... Esperemos que retome, que resurja, sí, esta disciplina. Resurja, no, porque realmente en tierra no había, en Andalucía nunca había, sí, rally de tierra. Que resurja en España, digo, que resurja o lo que no, sea. No, en España sí se hacen muchos rally de tierra, ¿eh? Pues por eso, claro. Nos queda por comentar el Nueva Zelanda, pero es que ya queda muy largo en el tiempo. Ganó lo F y punto, ¿no? Claro, ganó lo E, ¿no? Y me parece quinto, sexto. Sexto Dani Sordo. ¿No? Muy Sordo se equivocó el equipo, los neumáticos, el coche, no, las prestaciones que tenía no eran. Es que no puedes, si tú estás corriendo un mundial, tú no puedes dejar tres pruebas sin correr el coche, porque aunque él estuvo corriendo con Ford en Argentina. Pero el coche, las evoluciones que van, si tú no estás corriendo, el coche se queda muy atrás. Recordemos que cuando estuvo en Portugal, el coche iba muy bien en tierra, y resulta que es un rally que dicen que era bastante bien para ellos, pues ahí lo tiene, que se quedó el sexto, sin poder hace tiempo, bueno, ¿eh? Venía Dani Sordo diciendo que no estaba contento, que es normal que no esté contento, los tiempos que estaban haciendo. Y también un IRC en Bélgica, ¿no? Sí, de Ypres. También ganó Haninen, tuvo más que con Freddy Luas también allí luchando con él, pero poco más. No hubo más nada que... Bueno, Álvaro, que hoy es nuestro último programa de antes del verano. Bueno, ¿qué podemos destacar de este año 2012 hasta ahora? De lo que, bueno, lo acabamos de hacer ahora mismo, pero bueno, en este campeonato del mundo parece que la línea sigue, como en años anteriores con los EFA ahí en cabeza. Lo es, no es quien le toza. Fue el otro día también a correr los X-Gun a Los Ángeles, eso que hacen los americanos, y llegó y... El Grojo se salió, te pegó también un tumbío y estuvo en el hospital y poco más. Y no, y barrió allí el Loe también. Corre en circuitos, corre en todos lados. Y en todo domina, hay que ver. Y bueno, en el Nacional pues vemos que al menos esta temporada mucho más emocionante, hombre, que el año pasado. Porque tanto el rally como montaña está ahí la cosa súper igualada, la sí, fuerza muy pareja. En agosto tenemos también la montaña, la de Peñacabarga también, Cantabria. El 10 y 12 de agosto creo que es. Moscara en julio se toma un descanso, sí, las competiciones, y sí, en agosto ya viene Ferrol, ya Peñacabarga. Y ya empieza el mundial también en Finlandia y Alemania. Porque Dani Sordo vaya a correr, por lo visto tiene cerrado más que para correr Alemania y Gran Bretaña. Y España la va a hacer también. No sé con qué coche, pero la va a hacer. Va a hacer tres pruebas, todas las que quedan. Con que mini. Y ahí las noticias están ahí por ver el volante que se queda de libre en Volkswagen, porque todavía. Libre no. El esto que está allá. Que, pues bueno, venga, que Francia quiere ir, ¿no? Bueno, quiero mandar un saludito a mi colega Miguel Borges, que siempre nos escucha. Ajá. Y un saludo también a Manolo Pérez, nuestro compañero de bicicleta, que está pasando unos momentos dificultosos, pero vamos, yo creo que va a salir para adelante. Pues sí, pues eso esperemos todo. Baja ya, hombre, baja ya. Un momento, que nos dé tiempo a despedirnos. Ahí quedan esos saludos. Aquí igualmente, tanto a Miguel Borges como a Manolo. A Manolo Pérez. Manolo Pérez, que esperemos que lo veamos pronto sobre la bicicleta. Sí, yo creo que sí. Por seguro. Claro que sí. Carne vieja ya. Álvaro, muchas gracias. Nos vemos en septiembre. Venga. O en septiembre. En septiembre, como. Espero que sí esté. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana.